Buenos días a todos. Bienvenidos al chat del audiolibro Autoamor. Mi nombre es Jessica Espinosa, para los que no me conocen, y es un placer poder compartirles este libro. Espero que les guste, que lo puedan disfrutar y que les sirva. Un abrazo a todos.